de noticias latinoamericanas. Denuncian violaciones a la libertad de expresión en México. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la organización Artículo 19 expresaron su preocupación por el cierre de la radio comunitaria Tierra y Libertad, ocurrido el pasado viernes 6 de junio en la ciudad de Monterrey, en México. Ese día, más de 100 efectivos de la Policía Federal Preventiva, portando muchas armas de alto poder, irrumpieron en las instalaciones de la emisora de manera violenta. En el lugar, más de 200 personas trataron de defender a la radio, pero de todos modos, la policía incautó varios equipos. El proceso fue catalogado como totalmente ilegal, ya que el Ministerio Público que atestiguó los hechos se negó a entregar a la radio una copia de la orden de allanamiento, así como del acta administrativa a la que están obligadas las autoridades a realizar. La emisora Tierra y Libertad transmitía con un vatio de potencia y tenía un alcance de unos 4 kilómetros entre asentamientos populares al poniente de la ciudad de Monterrey. Desde hace 7 años es una radio comunitaria en la que se trataban temas de educación, salud, cultura, derechos humanos y laborales, así como de análisis político. La emisora Tierra y Libertad había solicitado el permiso para operar en noviembre de 2002, pero hasta hoy no había tenido respuesta alguna por parte de las autoridades mexicanas. Movilización en varios puntos del Brasil. Continúa la jornada de luchas para denunciar todos los problemas causados por la actuación de las grandes empresas en Brasil. La agrupación Vía Campesina y los integrantes de la Asamblea Popular, organizadores de la protesta, divulgaron en varias ciudades un manifiesto con las propuestas sociales de los manifestantes para el campo y la agricultura. Dichas ideas abarcan diversas áreas, desde programas que incentiven la agricultura familiar, la agroenergía y las líneas de crédito, hasta programas de educación para el campo y de reforestación. En este último punto se presentó la propuesta de un programa de reforestación de 2 hectáreas por familia campesina, el cual va a beneficiar a todos los biomas y fomentará además la adhesión de las familias. La jornada de luchas de Brasil ha movilizado a campesinos de 14 estados donde histórica y recientemente han ocurrido grandes luchas como la reforma agraria, el reinicio de la expropiación de los grandes latifundios, la regularización inmediata de tierra indígena y la prohibición de vender o ceder tierras a empresas extranjeras. Crece presión por la independencia de Puerto Rico. El movimiento independentista nacional Ostociano pidió ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que la situación de colonia de Puerto Rico sea discutida en la Asamblea General de la organización. El pedido fue reiterado por el Movimiento de Países No Alineados, integrado por 117 países y un territorio autónomo. La propuesta fue aprobada por la amplia mayoría de los participantes en la reunión. El embajador de Cuba en la ONU, Rodrigo Malmierca, denunció al comité que la población de Puerto Rico está muy preocupada ante la creciente ola de acciones violentas, con represiones e intimidaciones contra quienes defienden la independencia del territorio. Además, se denunció ataques contra periodistas y se alertó sobre las malas condiciones que enfrentan 3 presos políticos, Óscar López, Carlos Alberto Torres y Avelino González Claudio. A todo esto se suma el hecho de que el gobierno estadounidense interfiere en los procesos electorales de Puerto Rico y desprecia el sistema judicial del país, así como las leyes y las normas nacionales. La presentación concluyó con el siguiente relato de Héctor Sevillano, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Desde que vinimos a este comité el año pasado, Puerto Rico sufre una de las más brutales embestidas del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar el derecho a la autodeterminación e independencia. Se aumentó la persecución contra el movimiento, el saqueo de sitios arqueológicos y de recursos naturales y la destrucción de nuestras posibilidades de autosuficiencia alimentaria. En Chile, mapuches realizan primera conferencia nacional sobre autogobierno. La iniciativa del Consejo de Todas las Tierras busca abrir un diálogo nacional e internacional sobre la dimensión y los alcances políticos, jurídicos y económicos del derecho a la libre determinación, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A partir de la adopción de esta declaración, el reconocimiento jurídico nacional e internacional cambia radicalmente en el eje de las actuales relaciones institucionales entre los estados y los pueblos indígenas. Se trata de una nueva situación nacional e internacional en el contexto de los derechos humanos. En el caso del pueblo mapuche, existen innumerables antecedentes jurídicos y políticos sobre el principio de la libre determinación, considerando sobre todo su relación histórica con el Estado chileno. La conferencia se realizará el día 23 de junio, fecha que el calendario mapuche señala como el inicio de un nuevo año, el Huetripantu. El inicio está programado para las 10 de la mañana en la dirección calle Antonio Varas 330, ciudad de Temuco. Noticias Latinoamericanas.